Después digo el otro, ¿sí? No importa, ¿cómo sale? Tiene que salir de alguna manera. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Para vos, que tenés entre... No. Qué sacuanco. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Si tenés más de 59 años, te esperamos el día sábado 9 a las 12.45 horas. Vamos a tener nuestro encuentro especial de gratitud a nuestro Señor. Acordate, el día sábado 9 a las 12.45 horas. Vamos a pasar un momento juntos en la presencia de nuestro Dios. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. El día sábado. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.